sea, ahí fueron apareciendo en función del tema del control, el currículum como control y el control pensado como dispositivo hegemónico, ahí fueron apareciendo una cantidad de situaciones a nivel del currículum y a nivel de las prácticas. Esas situaciones que fuimos remarcando, que fueron apareciendo, al interior de eso ustedes pueden dibujar el problema. Decilo fuerte, decilo fuerte. No, la duda que tenemos, dale. Cuando hicimos los dos teóricos anteriores, la clase pasada, no, de Tamarín. No, con la clase de Tamarín. Yo digo que la de Tamarín. Claro, la de Tamarín. Bien. Usen de los formatos universitarios posibles aquel que se adecúa a los tiempos y a las condiciones de sus vidas. El integrador, más allá de ser el trabajo que el que lo logra presentar por escrito y lo aprueba, tiene la cursada promovida, también puede ser usado para que no llegó, más allá de que tenga el promedio como para integrar, y no llegó, puede ser usado como tema para presentarse en el oral. El oral en esta materia, bueno, en muchas materias, pero en esta materia, el oral comienza con un tema que ustedes elijan. Si ustedes tienen la habilidad de elegir un tema que articula temas y lo desarrollan bien, está, porque lo que uno puede preguntar es al interior de las mismas relaciones. Por supuesto, si ustedes vienen y me dicen, el tema es el texto de Martínez Bonafé, si el tema es un texto, obviamente, cuando terminan de dar ese texto, hay que preguntar de otras cosas. Si ustedes arman un tema, y el tema es la práctica pedagógica, pero empiezan con la escuela para todo el Estado y el sentido común, y pueden colar en ese tema muchas cosas, incluso llegando a los planteos de proletarización y autonomía de Martínez Bonafé, pero pueden colar, pueden integrar. Ahora, si me dicen, así sea el texto más difícil, ¿no? Así sí, vengan sí. Y dicen, yo voy a dar el Estado en Fulanta. Es como, ese es un oral donde alguien está dando un temita de todo un programa. Obviamente, los profes tenemos que preguntarles otras cosas. Ahora, si ustedes se integran en un tema, así que yo les digo, no hagan el gran drama de tener que dar oral. Muchas veces lo hablamos con los alumnos de San Miguel el otro día, los profes, se crea un mito sobre la promoción. A los profesores, y sobre todo en diciembre y en febrero, mucha gracia, venirse a comer tardes enteras de calor no nos hace, pero es un derecho de los alumnos. A los alumnos tampoco, a nadie le hace gracia morirse de calor estudiando o escuchando. Es más, yo personalmente prefiero abrir la mesa, porque si alguien preparó un tema, lo mínimo que puede hacer es escucharlo, lo mínimo 15-20 minutos. Y con un poco más de charla, el examen se hace media hora, 40 minutos. ¿Se imaginan que el octavo examen de 40 minutos, no, es un problema de respeto por ustedes. Yo ya no sé lo que me están diciendo. Esa es la verdad. Digo, ¿cómo les pasa a ustedes? Si se ponen a escuchar un panel donde cada panelista habla 40 minutos, el cuarto ya se pone denso, el sexto ya no sabe lo que dice. Bueno, a veces pasa eso con los alumnos. Pero la otra opción es, digamos, tomarle esos exámenes tipo antiguo, tipo el tema que toca, si lo sabe aprueba y si no tipo lotería. Eso es una falta de respeto, ¿no? Entonces, aunque sea complicado, nosotros estamos dispuestos a tomar examen, porque el examen por ahí oral le da a ustedes los 15 días que necesitaban para cerrar la lectura. Entonces, el integrador es para el que le puede seguir el ritmo, ¿no? Yo siempre digo, yo en mi experiencia como estudiante promocionaba a veces. Yo estudié, ya era un poco más grande, tenía una pareja y trabajaba de maestra y tenía alumnos particulares porque obviamente no me alcanzaba. O tenía dos cargos o tenía uno y alumnos particulares. Y vivía en pareja, o sea que era como que tenía marido. Con lo cual, claro, no digo, una obligación más. El de hoy también, lo que pasa que es un tema más para los que tienen algún tipo de formación específica, más de tipo sociología del trabajo, es un poco más complicado. Por ahí alguno de ustedes lo engancha y lo puede plantear para el integrador. Pero los anteriores, conocimiento, currículum, prácticas pedagógicas o prácticas docentes, me parece que son centrales, así como para el recorte del objeto, así como los textos de Da Silva, el de Jaume Martínez Bonafé, el de condicionamientos objetivos y subjetivos de la práctica de Tamarí, el de Apple y las papas fritas. Digo, esos son como los textos, el primer texto de Apple, que yo siempre les recuerdo que lo leyeron, es bien concreto, bien de escuela, es la hegemonía. Digo, esos son los textos donde ustedes pueden, leyendo esos, identificar, con toda esta porquería que leí en sociología de la educación, podría estudiar eso, hipotéticamente. Yo lo que digo es, lo que digo es, preparen un tema, no vengan al final a decir, yo voy a dar tal texto, voy a dar la definición de un tema, ¿no? Integren, sean vivos, muestren que leyeron. Cuanto más puedan mostrar ustedes, menos juega el factor sorpresa. Cuanto ustedes más puedan decir, bueno, yo me juego a hacer una relación entre estos conceptos. Cuanto más lo hagan ustedes, menos va a aparecer la pregunta, bueno, ¿y este concepto de estado ampliado en grande? ¿Qué tiene que ver con la educación? Resulta que la tienen que construir ahí, la relación. Bueno, vamos al tema de hoy. Es el último tema de la materia, en teórico. una última pregunta. Dale, dale, dale. Pero te viene bien, o sea, que no solucione nada, porque va a estar ahí. ¿Para qué eso que dice que dispongamos no, no puede. Para el trabajo integrador es para los que están en condiciones de promoción. La condición de promoción es ningún parcial desaprobado y 6 de promedio. Sí, me decía, disculpa. Que todo un tema que se parece se parece al tema del rol que trata Tamarí en el texto de condicionamientos objetivos y subjetivos. Se parece porque la discusión acerca del rol, ¿qué tiene de común la identidad laboral con el rol? Y la identidad laboral es una imagen, ¿no?, construida por un colectivo de trabajo, pero que no está solamente, no depende solamente de la subjetividad de ese colectivo. Es cómo me veo yo, yo hablando de nosotros, un sujeto colectivo, pero a su vez, cómo me ven los otros. La identidad es algo que se construye en la articulación entre cuestiones subjetivas y cuestiones objetivas. Para poder verdaderamente pensar cómo se piensan los docentes haciendo lo que hacen, hemos tenido, desde los sindicatos de CETERA, hemos descubierto, trabajado mucho con eso, que la historia, el tema de historizar eso de las identidades laborales, ha sido una herramienta privilegiada. Porque como la identidad es una construcción histórico-social en la cual intervienen los sujetos, ¿sí?, pero también intervienen contextos, para poder llegar a este planteo de el docente como trabajador, nosotros nos dimos cuenta y lo comenzamos a investigar de que el docente no había nacido como colectivo pensándose ni siendo pensado como un trabajador. Entonces tuvimos que rastrear a dos niveles, tuvimos que rastrear en materiales discursivos, ¿no?, que hablan acerca de los docentes, sean materiales discursivos de los docentes, de sus organizaciones, o sean materiales discursivos de otros. O sea, uno puede desde pensar en documentos oficiales, históricos, revistas como el Monitor de la Educación Común, de la historia de la educación argentina, libros de literatura que algunos fueron usados para la escuela, como Junco, ¿sí?, de Ábalos, o como La Gran Aldea de Pairó, o como Pantalones Cortos de Jaureche. Hay un montón de libros que pintan a los maestros de su época. Algunos de esos libros están escritos por gente que además, como en el caso de Ábalos, ¿sí?, era maestro. Y otros no. Pero hay mucha literatura, desde documentos hasta imágenes, ¿no? Hay mucho dicho, escrito y sentido en nuestro país sobre el maestro, la maestra, el profe. En esta investigación, nosotros pudimos establecer básicamente tres momentos, como si fueran, en algún momento pensábamos que eran como identidades diferentes del maestro. Es más, casi cuando escribimos con Juan Balduzzi el libro, le pusimos de apóstoles a trabajadores, ¿no? Y pensábamos que tres formas de reconocerse. Representaban tres momentos diferenciados de la historia de los trabajadores de la educación en la Argentina. Después nos dimos cuenta, paparrancho que hago con la chica, no sé para qué me he visto de ella. Una cosa descomunal. Pensábamos que identificaban tres momentos, como si fueran tres identidades diferenciadas. En realidad, la cosa es más compleja. Hoy creemos que son como si fueran capas. Es una hipótesis. Como que a lo largo de la historia, ¿sí?, de la historia de la docencia argentina, de la historia del magisterio argentino, uno puede identificar ciertos momentos, ¿sí?, los primeros años de la fundación del sistema educativo, mediados de la década mediados del siglo XX, y ya los 70 y los 80, uno puede ciertos momentos identificarlo con identidades laborales, pero nos fuimos dando cuenta, trabajando con los docentes, que en realidad no es que las identidades laborales propias de momentos anteriores de la docencia, que están como desaparecidas en la conciencia. Es como que la conciencia de los docentes, casi como un mandato, tiene de alguna manera incorporada las sucesivas capas. O sea, uno puede encontrar aún hoy a una chica, básicamente, en general a una chica, a una mujer, que dice, no, sí, yo cuando sea grande voy a ser maestra. Entonces dice, ¿por qué? Y porque a mí me gustan los chicos, ¿no? Digo, esa idea de la vocación, ¿no?, el fueguito, ¿no?, esa idea tan liberal, ¿no?, tan, para nosotros, eso que se llama vocación tiene que ver con una de las tantas elecciones humanas que están fuertemente cargadas de características personales, pero también de experiencia histórica, de condicionamientos, del medio social, de sus expectativas, o sea, una cantidad. Cuando uno dice, quiero ser tal cosa o me gustaría, hay algo de lo personal, del orden del deseo, de ciertas disposiciones que van mejor o peor, de ciertas habilidades que son más o menos afines a uno. Pero también, esto no es la elección individual, no es ni el llamado externo, ¿no?, la vocación como llamado. Siento que la idea del llamado, ¿no?, la idea religiosa, la idea del apóstol, el sacerdote siente el llamado, o si no, la otra idea del fueguito interno, ¿no?, yo tengo adentro, ¿no?, ambas dos concepciones son bastante ahistóricas, asociales, ¿no?, pareciera que o una cosa así medio trascendente, inmaterial, que me llama, o un fueguito interno que nació conmigo que me impulsa a ir para allá, ¿no? La llama de la vocación. La vocación como llamado y como llama. Sin sin tiempo, sin espacio, sin origen social, sin sociedad, sin condiciones materiales, sin saber cuánto me van a pagar, ¿no? Bueno, en realidad la docencia fue pensada con muchísima inteligencia por la generación del 80, muy precozmente como el brazo ejecutor del proyecto educativo que tenía, según Sarmiento, como fin civilizar la barbarie. Piensen que la ley 1420, ¿no?, que es de 1882, y que la primera escuela normal, donde Sarmiento vio que para que el sistema educativo fuera el sistema educativo que él necesitaba y quería, lo que tenía era que llenar las escuelas de maestros formados en ese ideario, porque de nada le hubiera servido levantar escuelas si adentro no estuvieran los que él llamaba los apóstoles de la civilización. Si adentro, si él no garantizaba esos brazos ejecutores convencidos de la trascendencia histórica de la misión o del sentido que tenía educar en aquellos momentos, si eso no hubiera sido así, la historia hubiera sido bastante otra. Acá llegamos. Y los primeros maestros, o sea, piensen, ya 12 años después había por lo menos, yo no me acuerdo con exactitud, pero más de 10 escuelas normales en las principales capitales de provincia. No todas eran capitales, pero ya en las capitales de provincias o en las principales ciudades ya existía, cuando sale la ley de educación común, escuelas normales. La primera ya tenía 12 años, pensando que en ese momento la escuela normal era de 4 años, ¿sí? La escuela secundaria, la escuela normal era secundaria, y era de 4 años, no de 5. O sea que en 12 ya había 3 camadas de maestros en la escuela normal de Panamá. De hecho, los grandes diseñadores en lo concreto del sistema educativo argentino, digo, porque... ¡Opa! Menos mal que no me dice nada. Más que sí. Porque Sarmiento lo pensó en general, pero después Víctor Mercante, por ejemplo, que es el que dice el horario, tantos minutos, el timbre, los metros cuadrados, estos que pensaron en concreto y diseñaron hasta los minutos, los tiempos, las disposiciones, los reglamentos del sistema educativo, qué materias, en qué hora había que dar matemáticas, en qué hora había que dar música, esas cosas, eran los egresados de esas escuelas normales. O sea, estos docentes fueron formados como misioneros, y la misión era civilizar la barbarie. No voy a entrar, porque seguramente ustedes lo han visto en muchas otras materias, en historia, en pedagogía, digo, qué contenido tenía esta idea de civilización sarmientina, qué contenidos culturales, todo lo de extranjerizante, etcétera, etcétera, bueno, toda la pelea de Sarmiento con la forma de ser de nuestros criollos, de nuestros nativos, o idea era un agente de esta civilización, un agente de ciudadanía, podría decirse en términos más modernos, un ciudadano que miraba o que intentaba emular al ciudadano europeo de Europa del Centro. Está muy claro que la tarea era, tenía un profundo contenido político e ideológico, aunque propio de las teorías del orden, estuviera como barnizado de neutralidad. No se cuestionaba. O sea, esos eran los valores, la urbanidad era esos modales, lo oculto era lo que ese programa indicaba como culto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto era objetivamente así. Con el barniz de la neutralidad, sin embargo, el contenido de la formación que recibían los docentes era fuertemente valorativa, era fuertemente ideológica. Y respecto a los saberes de la enseñanza, tanto a la didáctica como a los objetos disciplinarios, que eran el contenido de esas clases, la formación normalista era básicamente una formación prescriptiva. Se enseñaba a ejecutar, era lo que más modernamente uno puede nombrar como una formación con recetas, ¿no? O sea, la formación normalista, los temas, ¿sí?, a los maestros, se les enseñaba a enseñar desarrollando pasos. Era muy así, muy de onda receta, ¿no? Primero tal cosa, claro. Aparte de la vieja cosa de motivación, ¿sí? Bueno. Y los pasos. Cosas que después, cuando lo que comentábamos, creo, la vez pasada, nunca hay tiempo suficiente en la formación de grado, en la formación inicial de un docente, para tratar todos los temas que después el docente tiene que enseñar, ¿sí? Pero si bien nunca se pueden tratar todos, se eligen algunos que son como los más paradigmáticos, mientras el docente desempeña su tarea, el sistema mismo va generando una serie de artefactos, y en ese sentido fue emblemática la acción de la revista La Obra, que yo les contaba, la del patito. ¿Saben cómo se dibujó un pato? Está. ¿Gato? Está bien. Hola. Una Biblia. Una bisabuela mía era inspectora de San Andrés de Chile. Y es un libro así, con todo encuadernado, todas las revistas. Esa de, ¿está La Obra? Sí, de La Obra. Y tenía todo lo que tenían que hacer, desde el primero inferior hasta sexto. Estaba todo ahí. No podían salir. Qué grande, lo podrías regalar a Cucusa para el deseo. Una Biblia. Claro. No quería para la gente de esa época, ¿verdad? ¿Sí? Yo me mata de la risa porque las cosas que me enseñan, bueno, y todas las obras de teatro, todo. Y la sobrita para que lo vean. Bueno, o sea que eran apóstoles con receta, entonces. Pero el sentido de Sarmientino era fuertemente de estar desarrollando una acción estratégica. Obviamente, un apóstol, un misionero, un sacerdote de la civilización, se siente gratificado con el fruto de su trabajo. Si civiliza mucho, se siente como gratificado en su dignidad. y presta, y así eran formados, escasa atención al valor económico de su trabajo. Es más, sigue trabajando de eso, de lo que trabaja, incluso a costa de que cada vez la tarea le exige nuevos y más difíciles desafíos. Piensen ustedes que la educación argentina se extendió de la manera admirable como se extendió. Porque es verdad, el Estado, la generación del 80, vio con inteligencia el lugar estratégico que ocupaba la educación en la organización comunitaria, social. Ahora, cuando a un maestro le daban un destino en la primera escuela de un pueblo, el Estado levantaba la escuela. Pero era lo único que había. El maestro tenía que inventar los alumnos. O sea, fueron los maestros los que crearon a los alumnos. Fueron a buscar a las casas. No había experiencia histórica. A convencer. O sea, piensen hoy, ¿no? O sea, realmente es la idea de el misionero que va a la África, ¿sí? Claro, a un país, ¿no? A convencer no solo a hacer misa, sino realmente a sumar, ¿sí?, a ese pensamiento, a gente que está por fuera. La primera gran tarea del maestro era tener alumnos. Escuela tenía, local tenía, pero no tenía alumnos. Tenía que ir por el pueblo a convencer a los padres de la importancia de que los hijos, y muchas veces después también de noche daba clase a los adultos, supieran leer, escribir, sumar, rezar. O sea que y aparte fueron eficacísimos. No hay país en América Latina que haya tenido el desarrollo alfabetizador que tuvo nuestro país. Y eso fue, además de que porque fue una decisión del Estado, fue una acción de gobierno con una intención política muy clara, ¿sí?, de generar un consenso a favor de un determinado modelo de sociedad y de país. Además, se hizo a través de una estrategia muy bien pensada, que fue la de convencer a los docentes de lo estratégico que era su tarea para el futuro de la nación. Esa idea, ya, por eso al principio Juan y yo, cuando hacíamos la historia, pensábamos que eran como etapas sucesivas, y después nos dimos cuenta que casi como memoria histórica todos los docentes tenemos un poco de eso, ¿no? Como si hubiera sido una construcción de una memoria histórica. Es más, tenemos eso para bien y para mal muchas veces. En buena medida, la posibilidad de la defensa que se ha dado en nuestro país, mejor que en otros países de América Latina, de la escuela pública, también tiene que ver con ese orgullo de escuela pública, propio del desarrollo que tuvo la educación en nuestro país, que por ahí no lo tuvo en otro lugar de América Latina, ¿sí?, salvo Uruguay. Pero después uno va por otros países de América Latina y el maestro no tiene ni tuvo históricamente la valoración social que tuvo en nuestro país. Y esto de la valoración social juega también en la en el tema de las identidades. O sea, podríamos decir que la gran identidad fundante es la del apóstol. Lo que pasa es que en algún momento el sistema educativo ya estuvo lo suficientemente extendido como para que se requiriera de él otro tipo de producto. Ya no era llenar la escuela, llenar el país de templos de la civilización, los templos ya estaban. Ahora por ahí, avanzado el siglo XX, había que empezar a pensar en incorporar, sigo pensando en un diseño del sistema educativo desde el poder, de incorporar a la función, a las funciones de la educación, la de ir generando calificaciones diferenciadas que tuvieran que ver con el establecimiento de lugares de trabajo diferenciados, que obviamente, como ya vimos en unidades y temas anteriores, algo tenían que ver con las clases sociales. Pero había una complejización de la vida social, había una tecnificación de los empleos. Nos acercamos a la década del 40, del 50, del 60, del siglo XX, y entonces aparece una idea menos horizontal de la función de la educación. Ya no es distribuir una serie de verdades al conjunto, sino además distribuir calificaciones o certificaciones con una segmentación que pudiera acompañar desarrollos específicos del mundo del trabajo y también una sociedad que en términos de clase se iba a complejizar. Parados en tal momento, mediados de del siglo XX, ya esta idea del apóstol sí estaba bien, seguía que estaba bueno para el poder que el maestro siguiera convencido, la maestra, el maestro, hola, el profesor, siguiera convencido de su tarea trascendente, pero ahora era necesario un proceso particular de especialización de sus saberes, ¿sí? Porque se necesitaba de él que fuera formador de sujetos también con saberes especializados. Obviamente, estamos como acercándonos al periodo que hemos estudiado como el del desarrollismo. Entonces allí, claro, ya el generalista tenía que empezar a especializarse, porque todos se especializaban, los objetos de estudio, la didáctica, la pedagogía. Ahora había planeamiento, había algunos que planeaban, otros que evaluaban, ¿no? Ya aparecía ante los ojos del propio docente y también de la comunidad que la tarea no era, dejaba de ser tan artesanal. En el texto que ustedes tienen, que yo escribí con Juan Balduzzi, donde en realidad nosotros contamos la historia de los trabajadores, la historia más reciente de los trabajadores de la educación, pero mirados desde cómo se organizaban. Pero hacemos algunas reflexiones sobre la identidad laboral de los docentes a cuento de cómo se veían como trabajadores o profesionales y, por lo tanto, qué tipo de colectivos organizados creaban. Nosotros lo miramos más de ese lado, pero incluimos acá en la bibliografía porque en el texto histórico que nosotros hicimos hay algunas referencias interesantes que nos pintan algunos momentos de la identidad laboral de los docentes. Uno de esos momentos es el momento donde lo dominante pasa a ser la idea de que el docente es un profesional, profesional liberal, digamos, equiparable en una comunidad, en un barrio, en un pueblo, equiparable a otras profesiones, el médico, el juez de paz, el escribano, a otros que trabajaban de algunas cuestiones para los cuales previamente había que estudiar, por eso eran profesionales. No eran como un mecánico, como un zapatero, que en general construían el conocimiento sobre su trabajo en el hacer mismo. Claro, claro, ¿no? Se entendía desde una concepción liberal esta idea de que la profesión es el desempeño que requiere de una formación previa. En esa formación previa, el profesional acumula un saber, se hace dueño de un saber que después ejerce. Esta idea de monopolizar un cierto saber para realizar una cierta tarea es lo que le da a los ojos del sentido común un cierto estatus importante, jerarquía, ¿no? El maestro en el pueblo era una figura importante y en el barrio también, ¿no? Imagínense, yo que me paseaba de la mano de la maestra de primer grado de la escuela de 6 cuadras de mi casa, que era mi mamá. La maestra de primer grado, mi mamá era una institución, 15 años maestra de primer grado, ¿no? O sea, era la persona que había transformado en alfabetizado a toda la gente que caminaba alrededor nuestro, lo cual a mí me generaba una vergüenza espantosa. Claro, encima un montón de gente, unos grandulones y grandulonas, iban por la calle y le decían adiós señorita Sarita, y era mi mamá y le decían señorita Sarita. Yo tenía 3, 4, 5 años, me daba una vergüenza tremenda, no quería ir con... Mi mamá era una señora grande, no una señorita. ¿Cómo le decían eso a mi mamá? Adiós señorita. El otro tenía como 15 años. Un señor de 15 años y yo tenía 3. Tenía que soportar que a mi mamá, que era una persona grande, viniera otro grande a decirle señorita. Era una cosa... Pero yo te hablaba en eso en televisión, de cómo en los barrios así, más en la villa y que se tenía un respeto al guardapolvo y todo, y que ya ahora se estaba perdiendo porque los robaron, no sé, si era un médico... Ya vamos a llegar. Sí. Ahí. Vamos a llegar a la crisis. Bueno, les leo algo del texto para completar esa idea del docente como profesional liberal. Al hablar de profesionalismo, entendemos por tal un modo de concebir la actividad docente que enfatiza los aspectos técnicos del desempeño laboral y centra las reivindicaciones en demandas sectoriales específicas y en la cualificación de la propia tarea. Piensen que un una conquista emblemática de la época, así, la época de oro de la docencia como profesión liberal, es el Estatuto del Docente. 1958, la primera ley que pauta el trabajo docente, gobierno de Frondizi. Todo estoy hablando de tiempo Iñaupa. Porque en realidad todos los otros sectores asalariados tenían leyes, claro, de la época peronista, pero los docentes habían rechazado el estatuto de Simón Perón porque había toda una conciencia de una patología trabajadora. Exactamente. Fíjense, por ejemplo, los que por ahí lo van a entender más, los que son docentes, que los que no lo son, que en el estatuto la capacitación está puesta como obligación, no como derecho del docente. O sea, era el docente bien preciado, el que hacía las cosas como correspondía, se iba a calificar, porque esto era lo que le daba calidad a su profesión. Desde la concepción del docente como trabajador, la capacitación es un derecho. Ahora, después vamos a ver por qué. 37. Esta concepción, la del docente profesional, tiende a compartir una visión jerárquica de la sociedad, y los colegios o asociaciones luchan por lograr mejorar o mantener la posición social del sector que representa. Suelen resultar funcionales a modelos de fuerte diferenciación social y están atravesados por la dicotomía trabajo intelectual, trabajo manual. Los profesionales y los trabajadores, lo que decía ella, los obreros, asumiendo la superioridad del primero, trabajo intelectual, sobre el segundo. No son, por tanto, o no es esta concepción, proclive a aliarse con el movimiento obrero. En la década del 60, una vez que el estatuto es promulgado, los colectivos, las organizaciones, que en general eran fundamentalmente asociaciones profesionalistas de este tipo, con estas concepciones, comenzaron a multiplicarse porque era necesario lograr que el estatuto que se había logrado para la docencia nacional, que era una parte de la docencia, porque había docentes que dependían del Consejo Nacional de Educación y otros docentes que dependían de jurisdicciones provinciales. Entonces, el estatuto se promulga, pero como todas las leyes, que estamos en Argentina, no sé si saben, las leyes se promulgan, de ahí a que se cumplan, ¿no? Entonces, había que organizarse para hacer cumplir el estatuto, pero también había que organizarse porque si no, los docentes que tenían estatuto y tenían algunas conquistas eran los nacionales, pero otros docentes de la escuela de al lado, que era provincial, se regía totalmente por otras pautas, generalmente mucho más injusta. Por ejemplo, una de las grandes conquistas del estatuto fue el concurso público. Había que presentar currículum, antecedente, curso. Después, en algunos lugares se empezaron, como había para el momento de ingreso, con presentación de trabajos o clases públicas, concurso de oposición. ¿cómo era antes? Y era dedo, ¿no? Uno iba a una escuela y si tenía un director amigo. Pertenecer a la nación te da un cierto prestigio, no era yo en una escuela de transferencia nacional. Y cuando hubo la transferencia de escuela, primaria e inicial en 1978. Y la media y el terciario en el 92. En el 92, en esa época, mi hijo iba a poder la nación. Y en las reuniones de padres se transmitía el discurso de resistencia al pasaje. Claro. Las mismas directoras de maestría, porque cuando nosotros pertenecíamos a la nación, estábamos mucho mejor. Porque si, por eso hay ahora este problema de no, que no se pueden poner los cargos, porque antes era mejor. Una cuestión de resistencia y de ignorancia es que pertenecer a la nación. ¿Mm? El docente nacional. Sí. El otro era el de las escuelas. Había dos tipos de escuelas nacionales. Las nacionales normales, digamos, los departamentos de aplicación de las normales, y las escuelas LAINE, que eran escuelas primarias creadas por la nación cuando la provincia en algunos lugares no tenía capacidad o posibilidad de abrir una escuela, sino por la constitución la escuela primaria estaba, artículo 5 creo que es, de la constitución, debía estar a cargo de las jurisdicciones provinciales. Pero bueno, estaba todo este tema. Obviamente en el claro, con el auge y la multiplicación de estas asociaciones, organizaciones, también empezaron a aparecer otras, que en todo caso tenían algunas diferencias fundamentalmente ideológicas con esta concepción de la asociación profesional. Eran generalmente sindicatos, no solo, a veces uno tiene la idea de que los dirigentes docentes sindicalistas estaban fuertemente ligados a corrientes ideológicas de izquierda. Esto era así en las ciudades. En el interior, el fenómeno era el siguiente. En realidad, el maestro, si ya hablamos, no estamos hablando de 1930, 40, estamos hablando de los años 60, el maestro era un trabajador más de la comunidad. Tenía el prestigio que le daba el haber acumulado un saber muy valioso, pero a la hora de pelear contra las oligarquías del interior, claramente su inscripción social y política lo ponía del lado de los otros trabajadores. En el interior, la idea de clase trabajadora, digamos, no estaba solo ligada a una cuestión político-partidaria, como podía ser en el Gran Buenos Aires, o en la Capital Federal, o en Rosario, o en Córdoba, que estaban los sindicatos ligados al PC, al peronismo revolucionario, a algunas organizaciones trotskistas, que eran más claramente de izquierda, y entonces decían no, desde una concepción marxista o cercana al marxismo, ponían en primer plano la pertenencia a una clase. En el caso de sin necesariamente ascribir a concepciones radicalizadamente clasistas, su experiencia de vida los hacía pertenecer y pensarse, construir su identidad laboral como parte de la clase trabajadora. Fundamentalmente porque las relaciones de explotación en las provincias eran mucho más abiertas. La maestra tucumana tenía un marido que trabajaba en la zafra. Ya no era solo la esposa del juez, o del médico, o del abogado, ¿no? O de el que trabajaba en la administración de la intendencia. Ahora la maestra podía tener un marido zafrero, ¿sí? Un marido que trabajaba en el litoral transportando madera, un marido que trabajaba en la cosecha del algodón. Esta como extensión, esta masificación de la docencia en las mujeres, ya no de clase media, sino de clase trabajadora. Recuerden que la escuela normal era la secundaria, o sea, se accedía ya después de la década del 40 y del 50, la clase trabajadora, los trabajadores argentinos aspiraban, como un gran triunfo de la familia, a tener una hija maestra. Pero era posible si se podía bancar la escuela secundaria para la hija. Podía ser perito mercantil o maestra. Entonces ya era maestra, pero su marido era obrero metalúrgico. Igual seguía siendo de clase media, porque en ese momento el obrero metalúrgico, ¿sí?, el obrero incluso de la construcción, tenía un trabajo estable, seguridad social, jubilación, vacaciones, la obra social, los hoteles, ¿sí? Muchos de nosotros fuimos a Mar del Plata, ¿no?, a la costa, por primera vez, de la mano de ellos, mi mamá que era maestra y mi papá que era obrero, no era obrero, era trabajador municipal. Íbamos a los hoteles sindicales, ¿sí?, a Córdoba, a Mendoza, ¿sí? Conocimos esa realidad, que aunque nuestros padres eran trabajadores, en el caso mío era, bueno, un trabajador de clase media, pero incluso los que eran trabajadores operarios, también tenían, o sea que también compartían ese mundo de la clase media, tenían acceso al crédito hipotecario y, como siempre dice un dirigente sindical metalúrgico amigo mío, nos podíamos comprar la casita en las afueras de la ciudad y el pitito, ¿sí? Tenían un autito, una casita y el trabajo para toda la vida. Y la mujer tenía el sueldo de madre. Desde esa nueva realidad social, del mapa social, los maestros comienzan a empezar, básicamente desde las dirigencias de algunas organizaciones, esta idea de decir, miren, esto de pensarse como trabajadores liberales, ¿no?, con un estatus, es muy lindo, pero les hace juego al poder. Porque saben ustedes, si nosotros, si de verdad el poder pensara que nosotros somos profesionales como los médicos, como los abogados, como los jueces, por lo menos que nos paguen, como los médicos, como los abogados o como los jueces. Pero como la historia de la docencia argentina se había fundado sobre la base de un trabajador que se daba por bien pagado por el bien que le hacía a la posteridad. La batalla por el salario docente se había perdido. ¿Cómo se hacía para calcular el valor del trabajo? Por un tema. ¿Cuánto vale? Porque según la salario por el bajo. ¿Qué? Los dirigentes de las organizaciones sindicales empiezan a plantear ese tipo de cuestiones. Diciendo que bueno, que esa idea del profesional, era como medio engañosa. Porque también el docente seguía como sostenido por un imaginario o por una identidad laboral, que en realidad lo proyectaba a sentirse parte de las clases en el poder, cuando en realidad era un trabajador que en términos económicos recibía las mismas condiciones que el resto de las clases trabajadoras. No trabaja. Hace algo más importante que trabajar. Claro, no es que no es porque gana. No, se rasca, no. Claro, trabaja, no, más. Se busca. No, desde que es vaga. Creo que hace algo más importante que trabajar. Trabajar es, qué sé yo, apagar. Mi abuela decía, viva Perón, que trabaja el patrón por liberar. Pero claro, son los empleados que le... No es fácil entender que educar es un trabajo. No es fácil. Porque es verdad que es un trabajo especial. Uno puede reconocer que el docente es un trabajador en su condición de asalariado. Tiene un horario de trabajo. Pero en general, en la gran mayoría, el patrón es el Estado. Ahí se empieza a contar. El patrón es el Estado. Las condiciones de trabajo las regula el estatuto o los reglamentos, o sea, están normadas por leyes. Los otros trabajadores que tienen patrones, por patrones a los dueños de empresas, ¿sí?, tienen paritarias, tienen negociaciones donde acuerden. Estamos hablando de claro, todavía no llegamos acá, punto 3. Ahora descontrol. Claro, estamos en la década del 70, ¿sí? Bueno. Pero claro, no, nosotros tenemos el reglamento de escuela, la ley de educación, el estatuto del docente bonaerense, son las leyes a nosotros, como que vamos ahí. Pero además, hay un tema muy complicado de, en realidad siempre fue complicado para analizar desde la sociología del trabajo, que es el tema de los trabajos intelectuales. la educación, ser docente, es ser un trabajador intelectual, o un trabajador, también podría pensarse como un trabajador de la cultura, que produce más desarrollo intelectual en quién? Los niños. Produce formación. Sino que en la organización laboral del capitalismo, las mujeres tuvieron las normativas en contra. Fueron desfavorecidas por las normativas de trabajo. Ahora, ¿cómo podemos empezar a entender esto de el trabajo docente? Ustedes tienen también en la bibliografía una cosa que publicó Suteva, tiene esta tapa, se llama Paritaria Docente. No tienen todo el cuadernillo, sino unos gráficos y unas definiciones muy simples, como para empezar a meterse. No van, habría que hacer todo un seminario en sí mismo sobre sociología del trabajo. Pero hay dos cosas que permiten identificar. En realidad, ser docente es un trabajo. Dos conceptos claves de la sociología del trabajo, o sea, dos cosas que tiene la docencia, que tienen todos los trabajos. Tiene definido un puesto de trabajo y también tiene un proceso de trabajo. En el material que ustedes tienen de su tema está explicitado cómo funcionan las tres características básicas de un puesto de trabajo, que son aquellas características que, evaluadas o valoradas, definen el salario, que son la carga, la responsabilidad y la complejidad. Esto es Sociología del Trabajo, Braverman, teórico, ¿no? Todo puesto de trabajo se define por la carga. En general, la carga tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Es carga la cantidad de horas, es carga, digamos, en el trabajo docente nosotros hablamos de que la sobrecarga de trabajo se produce cuando se aumenta indiscriminadamente el tipo, la cantidad de chicos por aula. La responsabilidad, porque hay distintos tipos de responsabilidad. Hay responsabilidad de tipo profesional, o sea, por la que es exigible, es decir, uno tiene que ejercer con idoneidad, palabrita muy propia de los campos profesionales, su trabajo. Si no ejerce, si no es idóneo, está incumpliendo su responsabilidad profesional. ¿Sí? Idóneo quiere decir que sabe hacer aquello que tiene que hacer. Si lo hace mal, incumple con su responsabilidad profesional. Por ejemplo, se compró el título, o se lo consiguió porque tenía un amigo intendente y está ejerciendo una profesión, un trabajo que no, para el cual no estudió, no se preparó, está incumpliendo su responsabilidad profesional. Hay también una responsabilidad de tipo social, que es la que tiene que ver con el valor social de la tarea de educar, que tiene que ver con el cuidado de los chicos. Y había, ahora no lo hay más, aunque no me lo crean los docentes, porque salió, pero todavía actuamos como si siguiera existiendo, había responsabilidad civil. Ya no la hay más. Los docentes ya no tenemos más responsabilidad, no somos más civilmente responsables de lo que pueda ocurrir dentro de una escuela. ¿Qué es la responsabilidad civil? La que estaba en el Código Civil, que venía de la época copiada del Código Francés, del Código Napoleónico, que a su vez había heredado la idea de que maestro era el maestro artesano de la Edad Media, al cual el padre le daba al hijo chiquito para que viviera en su casa. El artesano era el tutor, ¿sí? Y como el padre por ahí vivía en otro pueblo o vivía lejos, era el responsable civil de ese chico. Si ese chico tenía un problema, cometía un delito, le pasaba algo, ese artesano, como tutor de ese chico, tenía que poner sus bienes como garantía para cubrir algún accidente, algún problema o algún delito que cometiera el menor. Esa idea de responsabilidad civil... Pero ahora también. ¡No! Pero no, en el año 97 no se acaba. Hay algo que no le explicaron mal. Sí, se lo explicaron mal. ¿Y por qué no se de la psicología, lo dijo. Porque la ARC el responde desde el área al artículo 11.17 derogado del Código Civil Pelecárcel. Año 1997, yo fui al Congreso a escuchar su derogación. Yo fui al Congreso. Incluso ahora hay cursos, al principio del año la RT viene y te dice todo lo que hay que hacer porque si no te... Sí. Mentira. Acá, mentira. Mentira. Así. A ver. Es mentira. Yo fui al Congreso a derogar eso. Yo lo escuché. Yo vi la votación. Mentira. ¿Saben quién es el responsable civil? El patrón. En el caso de la escuela pública, el Estado. En el caso de la escuela privada, el dueño de la escuela privada. Porque éramos. La mayoría cree que el director en el anterior, aunque pasara algo, no estando el presente, era verdadero. Ojo, que estoy hablando, a ver. Estoy hablando de responsabilidad civil. Claro. Hay una, claro. La penal es otra cosa. No, o sea, si se comprueba negligencia o intencionalidad, no, eso es otra cosa. Ahora, responsabilidad civil. Esa, la de todos los días. ¿Esa qué? Hay que probar. Que no le pase nada. Claro, que si el chico se cae, no vamos a poner caso grave. Un chico se cae. Se quiebra. Tienes que ir a la comisaría, es una posición civil. Tienes que ir a la través de la RT. Sí, hay que hacer un montón de verdad, ¿eh? No, sí, RT no es así nada. Pero le doy cinco. Bueno, por eso, es lo que están haciendo la bomba. Bueno, a ver, si el chico se cae, no vamos a poner cosas frutillas. Y el padre le hace a ese chico un tratamiento especial de rehabilitación. De forma privada. Y dice, no, yo no lo voy a pagar. Voy a iniciar una demanda civil para que alguien de la escuela se haga cargo. El maestro ya no tiene ningún tipo de compromiso frente a él. El maestro lo único que tiene que comprobar que no hubo negligencia. Eso es otra cosa. Ahora, accidentes hay todos los días. Muy bien. Pero el padre dice, yo quiero que alguien me lo pague igual, porque yo... Sí, es verdad. Alguien se lo puede pagar al padre si inicia una demanda. ¿Quién? La Dirección General de Escuela. O el dueño de la propiedad. Pero ¿cómo? Las ART están entongadas con la Dirección General de Escuela los dueños de la escuela privada siguen jugando con el imaginario de que obviamente que ponen la casa como bien de familia. Tenés que hasta la de 1997, boletín oficial. A ver, lo tengo acá. artículo 11.17 del Código Civil, derogada, transferida, artículo 11.17 del Código Civil. Transferida. Sí, pero ya no me mentió tanto, que no me mentió. La responsabilidad civil. Al Estado o patrón privado. ¿Estaron en el evento que vos nos diste? No, estoy fijándome, pero no. Bueno, yo se los traigo bien. Acá está comentando, ¿ves? A Marisán, ¿ves? Yo fui, es en el año 97. ¿Ves? Parece que fue la hora. ¿Ah? Sí, eso sí. Bueno. El último componente es la complejidad. Componente de trabajo que en el caso de la docencia nunca se tiene en cuenta. Nunca se tiene en cuenta. Vamos a tomar un ejemplo sencillo. Porque acá hay compañeros que son docentes y otros que no. Lo que yo estoy haciendo ahora, en este momento acá, es un acto docente. Para venir hoy a estar las 3 horas con ustedes y dar estos temas, yo dediqué... No vamos a hacer tampoco. Extra, Yo dediqué un tiempo, en horas, 4, 5, depende del tema, ¿sí? Sin contar mi formación previa, pero digamos, nada más que para preparar esta clase, yo me hice una guía. Seleccioné unos textos, me busqué, repasé textos que yo había leído. Trabajé. Sin embargo, esto no está reconocido en la forma en que se le pone precio al trabajo de ustedes. Hace 2 días Solar dijo que la nueva propuesta la consideraba suficiente por 4 horas que trabajaba. Y los tres meses de vacaciones, y las vacaciones y las vacaciones, 4 horas, siendo que trabajan 4 horas, me parece razonable. Claro. ¿No? Esta es una gran discusión. Y tiene que ver, esta discusión, tiene que ver con una reivindicación muy fuerte de los gremios docentes. Y además está explicado también en el texto que ustedes tienen de Jaume Martínez Bonafé. El gran problema para los propios docentes, para poder construir una forma de pensar su actividad que lo vincule a la situación material real en la que entra, en la que desempeñan su actividad, y es que son asalariados, pero que a su vez no disminuya el núcleo intelectual del trabajo. Es el tema del proceso de trabajo. ¿dónde están los docentes? Vos que producís con tu trabajo. Yo podría preguntarles ahora, ¿cómo es tu proceso de trabajo? ¿Qué relación hay entre el puesto de trabajo, el valor medido en términos de salario, o sea, como qué te pagan, y tu proceso de trabajo? Cuando en la clase anterior, en el teórico anterior, nosotros veíamos cómo desde las prescripciones curriculares se diseñaba la práctica pedagógica y se imprimía o se condicionaba desde ese diseño las decisiones áulicas. Acá tenemos, ¿no?, el gran núcleo de explotación que es propio del mundo del trabajo y que en la docencia o en el trabajo docente se monta la explotación y el control externo del trabajo docente, se monta sobre la división entre la decisión y la ejecución. Los que definen cómo se trabaja y los que le ejecutan. El docente que tiene un trabajo donde solo y mal se valora la carga, donde frente a los cambios curriculares se les trata de convencer que es su propia responsabilidad el adecuarse a las nuevas complejidades de la pedagogía y de la educación. Con todas estas operaciones, más con una cultura histórica en el sistema educativo, donde los que diseñan las políticas están afuera de las escuelas y de lo que se trata es que los docentes ejecuten bien el programa, cumplan bien con su rol, desarrollen los objetivos ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que produce el gran fenómeno de alienación, de enajenación, de pérdida por parte de ese trabajador intelectual del control de su propio proceso de trabajo y de pérdida del valor real del trabajo que produce. En un obrero industrial, siempre ponemos el ejemplo que es el fácil, porque hace autos, el trabajador de la industria automotriz, la alienación de este, un trabajador industrial está alienado o está o no tiene condiciones de control de su propio proceso de trabajo cuando, ¿sí?, cuando no puede evaluar correctamente qué es lo que produce su trabajo y cuánto gana el patrón por la venta del producto de su trabajo. ¿Cuál es el valor de su trabajo? cuando el obrero no lo puede comprender, se deja pagar cualquier cosa. O sea, mientras le alcance, no comprende la relación de explotación. Hay un valor extra, eso es plusvalía, el plusvalor, que el obrero nunca recibe, pero que produce, y que se lo queda el capitalista. La pregunta sería, ¿dónde está la plusvalía del trabajo docente? Es difícil. Es difícil teórica y prácticamente. Porque además todavía tenemos bastantes desacuerdos respecto de lo que produce un docente. Entonces, todas estas cosas, no quiero objetar que te vayas, pero ¿qué hora es? Porque lo que no quiero es... Muy bien. Andate si te tenés que ir. Todas estas cosas, en realidad, son componentes que darían para largo, para muy largo. No son cuestiones ni saldadas ni acordadas, pero son cuestiones que es importante de tener en cuenta a la hora, como dice Jaume Martínez Bonafé, de replantear el concepto de autonomía, ya no desde las promesas de la reforma neoliberal, ya no desde esas metáforas donde vas a ser autónomo si sos investigador, estratega, político, experto, contenedor, segundo padre, segunda madre, despiojador, sanitarista, mediador, ¿qué más? Ya no me las acuerdo, todo eso. Desde la concepción de que lo que hago es un trabajo intelectual, la verdadera autonomía reside en lo que reside la autonomía de cualquier trabajador, y es en la capacidad de controlar el proceso y de evaluar el producto. Autonomía que no se define de a uno. Y que le da, desde nuestra concepción, desde los sindicatos docentes, al trabajo docente una dimensión que todavía cuesta mucho que se arraigue. Y es, el trabajo docente es un trabajo intelectual colectivo. ¿Sí? Toda la operatoria desde el poder, incluso la idea de profesión liberal, intentó fragmentar. Entonces, ¿qué? Este docente tiene el 60% de los chicos que repiten. Este tiene el 10% de los chicos. Este docente es mejor trabajador que él. Cuando en realidad, digamos, esta formación de subjetividades de la que ustedes hablaban, y que además requiere de una producción pedagógica, digo, porque uno también cuando trabaja produce conocimiento, no aprendizaje en el chico, sino conocimiento pedagógico. Después vienen los licenciados en ciencias de la educación, los observan y van y construyen una teoría del enseñar. Y el trabajador que la produce, totalmente inmerso en el activismo, no tiene tiempo y espacio institucional para reflexionar sobre su práctica, sistematizarla y convertirla en teoría. Ustedes ponen en los licenciados en ciencia de la educación, trabajo de campo, ¿no? Y se apropian, claro. Y entonces cuando uno quiere decir, claro, y cuando a uno le dicen, además de como dice Solá, por 4 horas, ¿qué quieren? ¿Ganar más porque hace mucho tiempo que trabajan? Ningún trabajador gana por antigüedad, el escalafón de antigüedad no es. ¿Qué pasa? Obviamente hay un criterio de antigüedad y de vejez. O sea, ganar más porque uno es más viejo es por lo menos de retrógrado. Claro. En realidad, los docentes sabemos que 10 años después de haber iniciado el trabajo docente, hay un montón de cosas que, como decimos nosotros, hacemos de taquito. Y que el primer año, ¿no?, tenemos que ir a consultar a todos los libros de pedagogía para ver cómo resolvemos una determinada situación. Ahora, hacemos de taquito, nos lo transferimos a nosotros mismos, como tenemos muñecas, ya las sabemos hacer, pero no lo valoramos como conocimiento. Y el sistema, claro, el sistema nos formatea nuestros puestos de trabajo para eso. Por eso no nos dan tiempos de capacitación en servicio. Porque eso es reconocer que nosotros producimos pedagogía. Y si dentro de la jornada laboral nosotros podemos contener el tiempo de la sistematización y de la producción de teoría sobre la reflexión de nuestras prácticas, vamos a estar más cerca de abolir esta división sobre la cual se basa nuestra relación de explotación laboral. Porque entonces vamos a estar, como dice Jaume Martínez Bonafé, en condiciones de tener poder para hacer, que es el conocimiento técnico, y poder para querer hacer, que es la capacidad de reflexionar sobre la práctica para expresar y para hacer salir la capacidad de transformar. Siempre es más fácil explotar un ejecutor. Mejor dicho, en el trabajo docente, la explotación pasa, la explotación que tiene que ver con la descalificación del producto del trabajo y con el aumento del control externo, pasa por convencer a los docentes que su lugar no es la de definir el currículum, no es la de tomar decisiones, sino la de ejecutarlas. Yo pensaba, cuando por ejemplo se habla de fracaso escolar, está justamente la violencia en las escuelas. Es una manera de hacer responsables a los docentes y en realidad. Yo pensaba en el cuatrimestre anterior hubo una capacitación del CIE sobre lengua, para el nivel inicial, y primer ciclo de En esa primer tramo, que era un sueldo, era donable en el trabajo, nos inscribimos con otras colegas del nivel inicial, las tontitas, y nos aceptaron, hicimos un trabajo de 4 meses gratis. En ese segundo tramo de la capacitación, averiguamos, bueno, cuándo se abría el concurso para presentarse para capacitadora, y no, ahora la capacitación está en manos del superior. Esa capacitación, que ahora es paga, la van a dar psicólogos, profesores de lengua del terciario, o sea, desvalorizando completamente, podemos decir que el docente en sí, los docentes de nivel inicial, como espero yo que por el tipo de que trabajamos en el nivel, tenemos un conocimiento del nivel que desde este otro lugar se desvaloriza. Que ahora tenemos un psicólogo a hablar de cómo se le enseña al niño de tres, porque vos tenés experiencia. Claro. Pero no tenés conocimiento, no tenés ciencia. La ciencia la tiene el experto. Además, como estoy cursando las últimas dos materias de la licenciatura y no tengo el título en la mano, todavía no soy una persona idónea que pueda, porque no tengo el título que me califica para decir. Pero además las personas que ahora van a hacer la capacitación en el segundo tramo, de cómo estaba estructurada este proceso de descalificación y desvalorización, cómo esto, sobre esto se montan las nuevas concepciones pedagógicas y las nuevas políticas educativas neoliberales, prometiendo en este desierto, además, profesionalización y autonomía. Y, como decimos nosotros, o como dice nosotros desde los sindicatos, o como dice Jaume Martínez Bonafé, reforzando en esta pseudoautonomía y en esta pseudoprofesionalización el control externo y los procesos de enajenación del trabajador de la educación. Este trabajo es muy largo y no lo puse en la bibliografía. Es un trabajo que tampoco está publicado como libro todavía. En primer lugar, ¿no? En primer lugar, se da una proletarización técnica que implica la pérdida de control sobre los modos de producción de trabajo, limitando su actividad a la ejecución de decisiones que toma el Estado. El segundo aspecto tiene que ver con la proletarización ideológica, que refiere a la pérdida de control por parte del docente de los fines de su trabajo y del impacto que éste tiene en la sociedad. Esta expropiación técnica e ideológica de conocimiento sobre su trabajo lleva a la descualificación del docente, que intenta ser recualificado para el puesto de trabajo que se reestructura y exige que cumpla nuevas tareas de control disciplinario de los alumnos, aumenta la carga laboral y en lo pedagógico que modifique los contenidos a enseñar según la reforma curricular, cosa que aumenta la complejidad del trabajo. Esto de la recualificación es lo que hoy en día tan de moda aparece bajo el nombre de reconversión. La reconversión de los trabajos, que tiene que ver con esta idea de los neoliberales, de la discusión, ustedes tienen un texto complementario en la bibliografía de la unidad 5, que es el texto de Antúnez, donde habla de los cambios en el mundo del trabajo y de que aquellas viejas cadenas de montaje, al estilo la película Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no?, se han... los puestos de trabajo que antes iban en línea se han, con el auge de los trigueres asiáticos y el piso como nueva forma de organizar el mundo del trabajo al interior de la empresa, aparecen nuevas formas de pensar el trabajo dentro de la empresa. A estas nuevas formas, que implican muchas veces, o la gran mayoría de las veces, un aumento de las, ellos hablan, un aumento de las competencias y nuevas calificaciones, pero en realidad, hablando mal y pronto, lo que significa es que un técnico o un medio oficial que tiene una capacitación laboral específica por ajuste de personal, ahora además tiene que entrar un rato antes, barrer el sector donde va a trabajar, prender la máquina que esté caliente, ellos hablan de nuevas calificaciones y nuevas competencias, pero en realidad suprimen a otros puestos de trabajo y el que queda tiene que cubrir el trabajo de todos, del trabajo propio y el de todos los que echaron. A nivel docente, como decir, estamos haciendo el trabajo también desde los trabajadores sociales, de la el orientador educacional, porque se suprimieron con la 4456 de las plantas funcionales y nos encontramos sin equipos por este lado. Sería más o menos ante la complejidad social, de la violencia, de los conflictos, la respuesta de las políticas neoliberales es suprimamos, para hacer el ajuste fiscal, suprimamos estos puestos de trabajo y hagamos recaer sobre los docentes. Y convenzamos a los docentes de que en realidad lo tienen que hacer porque esto lo va a calificar más. Cosa que de todas maneras, y con eso quiero terminar ya en breve, de todas maneras no justifica lo que sí puede ser una falta de compromiso, que no es vocación, sino que es compromiso con la tarea y con la responsabilidad social y política de la tarea que tienen los otros. Les leo otro párrafito de una compañera psicóloga laboral que trabaja desde hace muchísimos años en los sindicatos docentes de la Argentina, que se llama Dionidia Martínez, que dice así: el sector laboral docente, apresado en un circuito de trabajo descalificado, padece el deterioro de lo público, tanto en las posibilidades de realización de su proceso de trabajo como en el reconocimiento de lo que produce. Para el empleador estatal, lo que espera como producto, además de la contención del conflicto social, expresado dramáticamente a veces en la lucha de pobres contra pobres, compitiendo por bienes ilusorios, es la retención de la matrícula. Expresado así, en el preciso lenguaje administrativo, nos da la medida de lo que en realidad espera el empleador de los docentes como resultado de su trabajo, como producto por el salario que se les paga. Aislados y calificados individualmente, el estímulo de la competitividad entre compañeros de trabajo impide ver cualquier realización colectiva que refuerce la identidad laboral y su autovaloración. Determina un futuro aplastado por la inercia del peso burocrático sobre la actividad escolar. Tiempos y espacios sin autonomía de resolución fatalmente improductivos. ¿Cómo se sale de esto? En realidad, este tema de lo individual y lo colectivo es en realidad absolutamente clave para poder recuperar desde un sujeto colectivo una valorización que en realidad existe respecto del trabajo del docente, pero que las reformas educativas neoliberales, para instalar sus procesos de ajuste, necesitaron poner en duda, generar discursos descalificatorios, poner como al docente en la picota, frente a, la, a los otros, pero también frente a ellos mismos. La frase que más se escucha hoy en la docencia es: la verdad, yo no estoy preparado para eso. O sea, y de ahí, bueno, cualquier cosa. Claro, cuando uno lo piensa individualmente, es así. Me salvo, puedo, no puedo, me compro el curso, me gano el incentivo por el proyecto y jorobo a la compañera de al lado porque lo gano yo y no lo gana ella. Lo colectivo es absolutamente indispensable y es lo que más se intenta fracturar. Repensar el trabajo docente desde un lugar colectivo de trabajador intelectual implicaría algunas cuestiones tales como hacer conciencia o tomar conciencia de que la actual organización de nuestro trabajo está asentada en la variable individual que impide lo colectivo dentro de la jornada laboral. En general lo colectivo está como penado en un pasillo. Si dos maestros están hablando, seguro que pasa algún directivo y dice: ¿ustedes qué hacen? Métanse en el aula, porque o sea, todo lo colectivo está fuertemente separado. También es necesario enfrentar los dispositivos materiales y simbólicos que promueven la progresiva pérdida del control sobre el proceso y el valor del producto del trabajo. Por lo tanto, es necesario favorecer desde otra manera de organizar la escuela el proceso, el control del proceso de trabajo, redefiniendo, por ejemplo, la jornada de trabajo, incluyendo no solo el hacer de la enseñanza o de la gestión, sino también tiempos colectivos para la reflexión y la sistematización de las prácticas docentes, experiencia histórica que puede ser procesada en las escuelas. También es necesario tomar conciencia para dejar atrás rutinas y rituales instalados en el modelo del maestro ejecutor, para avanzar hacia la configuración de un trabajador de la educación productor y autor colectivo. Y finalmente, hacer colectiva la memoria para hacer público el conocimiento producido en la multiplicidad de experiencias escolares que aún, resistiendo contra las pedagogías oficiales, existen en las escuelas. Yo no me quiero quedar sin alumnos, o sea, que antes de que me abandonen... Antes que se vayan todos, la última pregunta. ¿Qué querés, la última frase? Hacer colectiva la memoria del conocimiento. para hacer público el conocimiento producido desde las experiencias pedagógicas que de hecho existen en las escuelas. El problema es, están descalificadas porque están, no están puestas en el lugar de producción de conocimiento. Antes de que me abandonen, les leo a Freire y nos vamos todos. Tienen también, vean que soy buena, que les leo los propios textos de la bibliografía. En la página Pedagogía de la Autonomía, ustedes lo tienen en unidad 5. Si hay algo que los brasileños, dice Freire, pero 65. Necesitan saber desde la más tierna edad, es que la lucha en favor del respeto a los educadores y a la educación significa que la pelea por salarios menos inmorales es un deber irrecusable y no solo un derecho. La lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente, en cuanto